Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela. Hola, Salvador, Omar, Daniel, y a ti que hola, me hola. Escuchas, un gran abrazo. A ver, acomódenle a alguien, por favor, el micrófono a la señora Gisela. ¿Dónde estoy? ¿Acá? Se le pierde. Ay, ya. Nomás levántalo así poquito, por favor. Pues es que así lo pusieron. Eso, ya. ¿Ya? Listo. Y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Eso, mucho mejor. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Gisela? Hoy vamos a hablar de aquellos objetos que reflejan tu personalidad, gustos y en ocasiones hasta estado de ánimo. ¿Como el cinturón? Sí, vamos a hablar de... Por ejemplo, si yo mañana les digo, vamos a vestir todos de traje azul, a lo mejor Omar se pone un bonito collar, una puca, interesante. ¿Una puca? A lo mejor, un collar, pues. Ah, hablando de cosas viejas, Daniel, una puca era una cosa que te vendían los hippies ahí en las plazas. En Coyoacán. Y sabes que te picaba que sí? Todo el tiempo porque estaba hecho, Chedroso está haciendo cara de que sí pellizcaba. Te pellizcaba todo el tiempo porque estaba hecho como de piedritas, chaquiras o lo que fuera. ¿Hola? Hola. Ya se incorporó Carla Santillán. Bueno, adelante. Bueno, Carla se puede poner un bonito collar y a lo mejor Daniel, a lo mejor... ¿Otra puca? Una corbata. Todo lo que acabo de mencionar son accesorios o complementos que le dan un toque personal a ese vestuario. Entonces vamos a hablar de esos accesorios o complementos. Y bueno, entre los accesorios hay niveles. También aquí hay niveles. Bueno. Entonces están los trends, los objetos del deseo y los que son los accesorios básicos. Bueno, empecemos por cuáles. Por rápidamente los trends, que son prácticamente aquellos accesorios que están a la moda, lo que está in, lo que te tienes que comprar para decir que estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita serían accesorios fosforescentes, algo retro, que es lo que se está llevando ahorita, ¿no? En este momento. Ahorita está de moda la ropa de Boy Scout. No. ¿No? Lástima. ¿No? Bueno, sí, a lo mejor o sea, nada más es que el los shorts. Señor Camarena iba a sacar su uniforme. No, a lo mejor los shorts, ¿no? Sí. Los nada shorts, más. Ok. Sí. Bueno. Y después tenemos los accesorios que son los básicos, como pueden ser mancuernillas, cinturones, ¿verdad? Pero si quieres, los vamos desglosando de uno en uno, ¿vale? Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer para usar accesorios es. ¿Cuál es nuestra proporción, gusto y estilo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, luego hay síndromes de arbolitos de Navidad que se ponen muchísimos. Conozco accesorios. Varios, sí. Entonces, no, hay que medirnos. Entonces, ¿cómo nos medimos? De 1.60, si tú eres una chica que mides 1.60, tu proporción es pequeña. Entonces, ¿qué necesitas? No, es tu proporción mexicana. Sí, bueno, mexicanamente pequeña. Y entonces, van a ser 4 accesorios y no más, ¿no? Entonces, me refiero, pueden ser aretes, una pulsera, 2, un collar, 3 y a lo mejor un anillo, 4, ¿no? Minimal. Pues, ¿crees? 4. Accesorios. O sea, no, minimal, yo que no. Minimalista. Nada. No, por eso. No, muy sí poquito. Le entendí, pero me refiero a que, ¿crees que sean poquitos 4 accesorios? Pues son como básicos, ¿no? Sí, para una proporción de 1.60. Si mides más de 1.60, ya podríamos hablar de 6 o 7 accesorios. Y también el tamaño nos va a determinar. Si es un collar muy grande, ya se contaría como 2 o 3 accesorios. Entonces, lo inicial es primero ver la proporción que tienes, porque luego hay chicas que usan unas maxi bolsas y parece que la bolsa las va cargando a ellas. Entonces, pues no, hay que tener una proporción. Y en los chicos, por ejemplo, si mides 1.70, ya empiezas, tu estatura es regular. Y entonces ahí nos vamos igualmente... Mexicanamente regular. Sí, y entonces nos vamos a 4 accesorios. Igualmente, si mides 1.80, ya eres grande y entonces ya puedes usar de 6 a 5 accesorios nada más, ¿no? ¿Pero qué se pone uno? ¿Cómo te puedes poner 6 accesorios si eres corbata, hombre? Corbata, mancuernillas, el reloj, la bolsa. ¿Sin reloj? ¿3? Pues sí. Piercing. Pero puede ser un reloj muy grande, ya te determina 2 puntos, o sea, anillos. Que son es más grande, entonces ya se cuentan como 2. Entonces, es dependiendo la proporción y el tamaño de la persona. Entonces, sí podemos llegar a tener hasta 6 accesorios en chavos. Hoy día usan los collares, las pulseras. A ver, tiempo. Un hombre con collares. Ay, claro, pues súper bien. Y hay muchos que son de plástico, la banda es de plástico y con un dije de plata. Se ven bueno, increíbles. Para un atuendo informal, sí. Claro, no se te lo vas a venir bien. A poner arriba de la corbata. Pero a ver, es que tú imaginas un collar como el que trae Carla, a lo mejor, pero puede ser una cadena muy pequeñita, puede ser, lo que te digo, que es un cablecito de caucho con un dije. El escapulario de mi abuela, una cosa pues así. Sí, también podría ser, pero si el escapulario no se ve, entonces no se cuenta ese. Entonces ese no vale. Bueno, ¿qué más? Entonces, si quieres, vamos a empezar con los pañuelos. Los pañuelos es un... Es un accesorio muy fino que los chicos tienen que combinar y sin combinar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si vienes vestido de azul, tu pañuelo tendrá que ser rojo o verde o amarillo o tener colores. Nunca debe de combinar el pañuelo con con lo que tú traigas puesto. Debe contrastar. Sí, ese es un efecto. ¿Debo combinar el pañuelo, con la corbata? No. No. ¿Con el partido político? Si no, pensarían que eres director de un periódico, pero en fin, ¿qué más? Eso sí, quién sabe. No, pero no, tiene que ser de contraste, porque acuérdense que gente que está usando un pañuelo está usando un outfit que es casual. Entonces, pues no tendría por qué usar corbata. Si estoy de traje, ¿puedo usar un paliacate? Si estás como de pañuelo. Traje... Ay, pues podría ser. No sé, no sé. Si es traje de charro, sí. Y aquí lo importante es que el pañuelo, las costuras se vean, porque significa que es un pañuelo que está hecho a mano. Entonces, sí es importante que sobresalgan las costuras cuando se hagan un nudo del pañuelo. Primera cosa, siguen existiendo los pañuelos. Sí, segunda cosa, cómprenlo de un color que no vayan a usar. Exactamente. El reloj es importantísimo para los chavos. Bueno, y algunas chicas hoy día son prácticamente joyas, porque los relojes traen diamantes, traen unos diseños que, wow. Ahora, los relojes ya pasaron a ser solamente adorno, porque uno ve la hora en todos lados menos en el reloj. ¿Crees? Sí, claro, lo ves ahora en el celular, en la computadora, en el tablero del coche. Bueno, eso sí, pero también fíjate que hay accesorios, bueno, el reloj es un accesorio de, entre más complicaciones tenga, que es más accesorios, es de mayor valor. Y entonces creo que es el equilibrio, sería el mismo, que es una bolsa para las mujeres, porque genera estatus. Las mujeres necesitamos una bolsa para sentirnos seguras o generar un estatus, y en el hombre sería el reloj. ¿Cómo sería el equivalente? Qué bueno que no soy el especialista yo, pero llegan con cada reloj que dices, ¡ay, bájale, güey! Sí, pues es que cada reloj impresionante con cada complicación. Un par de años sin usar reloj. No, lo que quiero decir es que también supongo que hay clase para usar relojes finos, bonitos, y no tienen que estar golpeando la mesa que tú dices, cámara. Bueno, y aquí lo importante es en los relojes es que sean igualmente como hablábamos de la proporción, porque un brazo delgado y un gran reloj, lo único que va a hacer es que el brazo se vea mucho más delgado, entonces también tiene que ser proporcional. Recordando que todos los relojes de plástico son para una imagen casual, prácticamente para correr, y los relojes de piel o de metal son para una imagen formal. Aunque hay algunas marcas que en plástico hacen unos diseños muy interesantes, ¿no? Pero sigue siendo plástico, Mar. Y entonces sí tendrían... Regresamos otra vez a lo que es casual, ¿no? Que sean muy, muy divertidos, ¿no? Los anillos... Antes de entrar a los anillos, piensen sus preguntas. 5166-8900, 01800-718-1414. Vamos al corte y regresamos. Estamos con Gisela Méndez hablando de imagen. Estoy seguro que la amplía tu radio. Conmigo, pero también para mis adversarios. Con la difusión del cine documental. En la W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas. 5166-8900 o del interior de la República sin costo al 01800-718-1414. Imagen integral con Gisela Méndez. Estamos conversando con Gisela Méndez. Aquí Marco nos dice que no, que el criterio no es plástico o no plástico, sino si es mecánico o de cuarzo el reloj. A ver, sí, o sea, tiene razón, pero yo hablaba del extensible. El extensible puede ser de plástico caucho o de algún metal. Y tiene razón, o sea, hay mecánicos que tienen complicaciones, que se le llaman complicaciones a todo el mecanismo que tiene el reloj. Y entre más mecanismos tenga, más complicaciones, más caro es. Sí, y más fino. Tu argumento es que independientemente del mecanismo, un reloj de plástico es informal. Sí, claro, así es. Bueno, anillos. Anillos, okay. Bueno, en los hombres, la verdad, yo creo que nada más va uno, el de la alianza matrimonial, a menos que sean reyes, príncipes o principesos, porque pues se ven rarísimos. No anillos en esta mesa. No, se ven súper raros. Entonces, bien, déjame poner palomita para acá. Ok. ¿Qué más? En las mujeres, bueno, que sean en ocasiones, hablan de una personalidad. Entonces pueden usar grandes, si las chicas son grandes, o que su trabajo, su actividad se los permite. Entonces, sí se vale usar anillos grandes, pero bajo su proporción. ¿El pisacorbata se usa? ¿Se usa o no se usa? Yo tengo. ¿Qué es eso de pisa corbata? Mucho que no he visto a un El pisa corbata es un es un accesorio que va exactamente en la corbata y es para detenerlo. Ese ya no se usa, o sea, el pisa corbata ya tiene muchísimo y obviamente se hizo pensando en aquellas personas que trabajaba, que tenían algún oficio con las manos y que bueno podían tener peligro. Entonces ya no se usa el pisa corbata. Para no meter la corbata. Bueno, y además mole. Las corbatas ya no se deberían usar en los hospitales, ya incluso las están prohibiendo porque son antihigiénicas. Guardan muchos microbios. Bacterias. Sí, se podrían entramar en la tela. ¿Qué pero más? Bueno, las pulseras o brazaletes, sí, úsenlas. Sí, muchas. ¿Pulseras? Sí, y hombres y mujeres también. Recordando también que las pulseras de plástico o de hilos igualmente son casuales y las metálicas son para uso formal, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¡Ay, las bandoleras! Que me encantan para los chavos. Bandoleras. Las bandoleras es el famoso morralito. Pero el morralito que usaban hace mucho, hoy día se pone cruzado. Y entonces al ponérselo cruzado, pues ya se habla de una bandolera. ¿Alguien ha visto uno que se vea funcional y cómodo? ¿Alguien ha visto uno alguna vez? Sí, muchísimos. Confiésate que sí. Yo también. ¿Sí? Sí. Yo nunca vi. Mi hijo usa esa cosa. Claro. ¿Sí? Y estas hay que usarlas a toda hora y lo que sí hay que evitar es que luzcan atiborradas, el que vean muy, muy llenas, ese sí no está padre. Y bueno, y las correas también muy cortas, ¿no? Mejor una bandolera larga, cruzada, se ve increíble. ¿Pero a qué increíble. Altura debe de ir entonces? Está tu cintura, donde está el cinturón. A esa altura ahí empieza, ¿te acuerdas ahí dónde empieza estaba tu cinturón? La bandolera. Bueno, donde está el cinturón, para que sea más fácil. Okay. Donde está el cinturón, ahí mala. Debe de empezar ahorita la bolsa. Ahorita lo hiciste hacer memoria. Oye, Gisela, sí. Hablando de cinturón, las hebillas, ¿qué tal? Ahora se están usando también hebillas grandes, ¿no? Sobre todo para hombres. Yo solo tengo un cinturón, Carla. ¿Cómo voy a saber que se está usando si tengo el mismo cinturón hace 3 años? No, mira, en los cinturones, la verdad, entre menos es mejor, ¿eh? Y nada de hebillas enormes y menos con nombres y... No, ¿qué pasó? Aquí en el cinturón sí debe de ser algo muy sutil. Y aquí hay que recordar que los hombres deben de combinarlo. Cinturón al color de los zapatos y las mujeres no. En las mujeres sí se rompió un poquito más esto y nosotros sí podemos usar diferente color de zapatos al de los cinturones. ¿Y por qué nos discriminan de esa manera? Porque ustedes usan muy pocos accesorios, entonces sí tienen que guardar como ese límite de entre elegancia y verse trendy chic. Entonces yo creo que sí. Un secreto de la combinación de la combinación en la ropa es que repitas el color. Entonces sí lo tenemos que repetir en cinturón y en zapatos. Y déjame decirte, hace algunos meses estábamos el señor Camarena y yo comiendo en un restaurante. Pasó un señor. Sí, es cierto. ¡Cinturones! ¿Sí? Y el señor Camarena compró el que trae. Ajá. ¿Sí? 150 pesos. 150. ¿150 ahí pesos? Mismo le hicieron el rollito para que me quedara. Exactamente. Y ya. Porque le dije, no me quede, le dice, solo le ¿tú dirás? ¿Sí? Bueno, pero la única parte que me da un poquito de pena contar es que nos dejó... No traía cambio. No, nos dejó 2 por $100. Sí, exacto. Entonces nos ajuareamos. Salimos rayados de la comida. Ok, el siguiente accesorio es una mancuernilla. Pero no comentarios. Yo tengo una duda en esa línea de la combinación. Dices que el cinturón tiene que combinar con los zapatos en los hombres y el reloj. Y el reloj no, el reloj es diviértete con eso, o sea, no pasa nada. O sea, no nada. Tiene que ser no, de reloj cuero, negro, de cuero café, negro. Cinturón café y pantalones, y zapatos cafés, no. No, ahí sí, no, olvídenlo. Vamos a las mancuernillas y vamos a dejar eso del comentario del cinturón. Ok, bueno, las mancuernillas se usan solamente en los momentos, bueno, obviamente con las camisas que son especiales para las mancuernillas, y se usan solamente para gala. El que lo use en diario, va a llegar un momento en que diario te veo de mancuernillas, y el día que vas de gala, pues ya estás aburrido, porque siempre las usaste. Entonces, yo sí les sugiero que, obviamente las usen con un doble puño, o un puño envuelto también se le llama, y que se diviertan, y cuando las usen, pues pónganse algo divertido, o sea, desde animalitos. En mi vida he usado una mancuernilla. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, pero son muy divertidas y se ven bien. Son divertidos. Sí, claro. Sí. Yo tengo unas mancuernillas de mi paisana. ¿De tu paisana? Pineda. De Pineda Magualín. Ya, vale. Ok, vámonos a... No, ¿se la robaste o cómo? Ya, no. Sabemos. Ok, a las plumas. Las plumas, plumas. Las plumas, los estilográficos, hay que usarlos, no en las camisas, O sea, en las bolsas de las camisas no se las pongan, por favor. O sea, no, las plumas van o en el portafolio, o en un bolsillo, pero nada en las bolsas de las camisas, porque no es nada chic. O sea, los que presumen la Mont Blanc en la camisa sí, está mal. Sí, nada que ver. Mejor mira, presúmela cuando firmas un contrato. Ya, nos está diciendo que celebran la, cómo compramos cinturones Daniel Moreno y yo. Sí. O sea, apoyan la industria nacional. Fue en la avenida Nuevo León, ahí en la Condesa. Entonces, mancuernillas. No, que ya pasaron las mancuernillas. Estamos en las plumas. Yo nunca me he comprado una pluma porque me da miedo perderla como pierdo todas las demás. Entonces, nunca me he comprado una pluma que valga más de 30 pesos. Siempre hay alguien a quien le puedes volar una pluma. Es además. Es un apache. Algún apache por ahí. ¿No? Accesorios que no se deben de usar, por favor. Tan. Cuidado con esto. Por ejemplo, los anillos de graduación. El anillo de graduación ya pasó de moda. O sea, de verdad, no. Ya no me acordaba de esas cosas. ¿Alguna vez estuvo de moda? No, eso. Oye, de andar presumiendo. Tienes una ¿dónde? Pregunta aquí, tienes una pregunta. María, arroba la de la pata fría. Dice, ¿y la bandolera para mujeres? ¡Ay, buenísima! Nos van súper bien. A ver, ¿algún par de tips o algo? Igualmente. Bueno, estas que no combinen, que también se diviertan y que sean proporcionales a su figura. Que no sea también enorme, porque una bandolera es precisamente pequeñita. Entonces, que no sea muy, muy grande, ¿no? Oye, nos ven tan mal, Gisela, que Marta Sánchez dice que nos recomienda la mesa que compremos GQ de vez en cuando para que nos demos un... No, mejor que no imagenintegral.com.mx bueno. O que tuiten conmigo, arroba gisimagen, ¿no? Nos vamos, un minutito. Ay, los pines de las empresas, ya no se los pongan, por favor. Las pisacorbatas, adiós. Las pulseras en el pie, las chavas, ¡ah! Eso ya no se usa. Las cadenas de oro... En el pecho de los hombres, así que se pones cadenatotas. Si te apellido Zambada, sí. No. ¿Y qué aprendimos hoy? A ver, ¿qué aprendimos hoy? A ver, que no exageremos en los accesorios, ni en la cantidad, ¿sale? Que hay que cuidar el tamaño de los accesorios y usar un accesorio te permite comunicarte. Entonces, siempre hay que tener algún accesorio para que hable de ti. Perfecto. ¿Dónde tuiteas? En arroba gisimagen. Y está mi página, www.imagenintegral.com.mx. ¿Y los viernes? Y los viernes estoy en Reforma, en el blog Refórmate en Negocios. Ahí estoy. Y en Líderes colgado, Mexicanos. ¿No? Escribo en Líderes dejan, Mexicanos. Sí, colgado. Y está en mi página, también lo pueden ver. Perfecto. ¿Y en Líderes Mexicanos? Todos los meses escribo sobre moda. Gente que trabaja en todos lados. Pluriempleo. Sí, así es. Y doy cursos, 9 y 10 de junio. Tengo curso. Vale. Entran unas y salen otras. Todo. Bueno, cambian de imagen. El próximo lunes nos platicas de eso. Gracias, sí. Gisela. Bye. Las Camineras de la Tercera.